Con sorpresa.com el 2009 será de 18 meses. Contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje por un año y nosotros le regalamos 6 meses más de servicios sin costo. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. El olor a pavo, el olor a romeritos, el olor a rosca de reyes se ha disipado de esta cabina y pues estamos con la pila cargada a todo lo que da para comenzar a grabar en este año 2009. ¿Cómo estás, querida Guadalupe Gutiérrez? Pues la verdad, muy contenta de estar nuevamente en estos micrófonos. Esperemos y espero de todo corazón que se la hayan pasado muy, muy bien, que todos aquellos cosas, momentos, situaciones las hayan pasado muy bien en estas Navidades y Año Nuevo y que todos sus deseos se cumplan en este nuevo año. Esperamos que así sea. Les recordamos que tenemos en la producción a nuestro queridísimo Abel Cobos, tenemos la asistencia técnica de Paulina Villavicencio y sobre todo tenemos un cúmulo de mails de comentarios que nos han enviado a las siguientes vías de comunicación. Primeramente, a nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com y nos han enviado emails, y pueden hacerlo, a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Como estos, Lupita. Claro que sí. Bueno, tenemos la verdad una gran cantidad de correos, se los agradecemos mucho. Varias personas nos han enviado saludos y felicitaciones por este año que terminó, por este nuevo que inicia, así como lo hizo Vero Rangel, Maite y José desde España, que además nos mandan en euskara la felicitación. ¿Sí? Espero haberlo pronunciado bien también eso. Ajá. Y en castellano, se los agradecemos mucho, nuestros más reiterados saludos y felicitaciones. También René Galván nos felicita, De Morgan, también Karen Chávez, Octavio Navarro Franco, desde aquí de Los Reyes, Michoacán, Mario Alberto Armenta de Guadalajara, de aquí en México, y dice de qué otra forma nos puede apoyar, porque nos ha recomendado con familiares, amigos y todo. Bueno, por favor, recomiéndanos en la escuela, si tienes blog, pues ahí también anota nuestra dirección, te lo agradecemos muchísimo. Dicen que la recomendación boca a boca es la mejor, así que por favor, recomiéndenos con sus familiares, con sus amigos, con sus enemigos, todas las recomendaciones son bienvenidas. Con todos, ¿no? Muchísimas gracias. Itzel, Yasmín Alvarado, David y Arturo, que también nos mandan muchas felicitaciones. Y fíjate que Sergio Arturo Torres Delgado, también de aquí de Torreón, nos mandó varias ilustraciones que están bastante interesantes. Ah, es cierto, ya las pondremos en su momento dentro de la galería, que además nos hace esa petición. Muchísimas gracias, porque además te has tomado toda esta gran molestia, son cosas que tú has hecho, pero que además no las hagas llegar, te lo agradecemos infinitamente. También Marco Antonio Reséndiz, te agradecemos mucho la crítica que nos haces acerca de que no te gusta que hagamos programas acerca de ciencia ficción o de los personajes de ficción. Sí. Y otras personas también dicen que es muy bueno y qué padre que la hagamos, ¿no? Ese es el punto difícil, Lupita, porque claro, digo, yo en lo personal las disfruto bastante, las emisiones dedicadas a análisis de personajes de ficción, yo las disfruto. Y mucha gente nos ha manifestado su solidaridad, así como hemos tenido mails como de nuestro amigo que nos dice que perdemos credibilidad. Por ahí también nos decía que es algo así, o que lo interpreta como síndrome del éxito, como que el público se traga cualquier cosa. O falta de creatividad. No, vieras la lista tan impresionante que tenemos. No nos damos abasto. De 800 mil casos. Tristemente, y sí lo digo que es muy triste, porque es hablar de asesinos, de hablar de violadores en serie, hablar mucha gente y decir que tenemos para muchos programas. Bueno, es gran material para nosotros, pero es muy triste ver que hay una gran cantidad de este tipo de personas en el mundo, ¿no? Y además no creo que sea nada grato para los familiares de las víctimas, por ejemplo. No creo que sea muy atractivo para ellos estar escuchando y reviviendo en un podcast todo lo que vivieron sus familiares. No, claro que no. Pero aquí, como lo hemos dicho en muchas ocasiones se reciben los comentarios, las opiniones y las sugerencias de todos. Uh-huh. A todos les damos lectura, a todos les damos cabida. Marco Antonio, te agradecemos muchísimo esto y te agradecemos que nos escuches, porque esto obviamente nos ayuda a mejorar y a seguir adelante. Claro que sí. Fíjate, Lupita, que antes de comenzar con el caso del día de hoy, porque vaya, tenemos un asesino que ha sido solicitado por muchos escuchas, de alguna manera nos sucedió algo extraño, ¿sí? Una especie de Alzheimer, lo confundíamos, no sé por qué, y paralelamente con Pedro López, con el monstruo de los Andes. Exactamente. Y no habíamos tratado a nuestro personaje del día de hoy, se nos fue por alguna razón, no sé por qué, pero fue algo compartido. Así que bueno, podemos solventar esta petición oportunamente, pero claro, estamos en los primeros días del 2009, Lupita. Y para mí el 2009 es un año muy esencial, muy importante, porque es el año del bicentenario de Edgar Allan Poe. Una persona que creo yo en mi formación ha sido indispensable. No se podría explicar la teoría literaria moderna sin las contribuciones de Edgar Allan Poe, y sobre todo no se podría explicar el género policial. Vaya, un personaje como Sherlock Holmes, tan atractivo, tan solicitado por la gente, que ya haremos un podcast dedicado a Sherlock Holmes, aprovechando que hablamos de personajes ficticios, no podríamos explicarlo sin las contribuciones literarias de este hombre. Entonces, vamos en Casa Poe, el recinto aquí en la Ciudad de México, que pertenece al grupo de loquitos con el cual me he juntado. Vamos a organizar una serie de actividades que incluyen conferencias, proyección de películas, mesas redondas, ciclos de cine. Vaya, todo esto será entrada libre y pueden encontrar el programa completo en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. Esto lo dejo al aire o en la red porque me parece interesante y me parece atractivo para todas las personas que de alguna manera tienen afición y tienen gusto por este tipo de temas. Pues a mí me suena interesantísimo, y pero por supuesto que estaremos ahí tanto para aprender más de Edgar Allan Poe como, bueno, pues para ir a compartir un momento diferente y bueno, estar en convivencia con otras cosas, ¿no? Y ahora el tema de hoy, Luis Alfredo Garavito Cubillos, un hombre infame que aquí de alguna manera su caso me recuerda a la vieja discusión, Lupita, ¿qué es lo que hace más abominable los crímenes que comete una persona? La naturaleza de los delitos, la parte técnica, el número de víctimas que ha cobrado. Hicimos en algún momento una encuesta y el público nos manifestó que lo hacía más intenso, más infame, el hecho del tipo de víctimas que podía elegir un asesino. Niños, mujeres, adultos mayores, es decir, personas en situación vulnerable. El caso de Luis Alfredo Garavito Cubillos es interesante porque escogía niños. Sí, que es una de las poblaciones obviamente más vulnerables que hay, porque además sus víctimas iban entre los 6 y los 16 años. Uh-huh. Es bueno, quizá un chico, una chica de 14, 15, 16 años ya se puede defender mejor que alguien de 6, 7. No, contra la parte de fuerza bruta, sí dicen que a veces vale más la maña, pero sin embargo es más fácil de someter a alguien menor, con menor peso, menor masa muscular, etc. Menor estatura, claro. Todo, ¿no? Entonces, no es sencillo, es una de las poblaciones más vulnerables y que hemos visto aquí que son de las más atacadas. Fíjate que para estudiar este caso, Lupita, tenemos aquí el libro que publica el Instituto Nacional de Ciencias Penales que se llama El Caso Garavito, Homicida Serial. Esta fue una conferencia dictada por Álvaro Vivas Botero. Este hombre es fiscal regional de la Zona 1 en Armenia, Colombia, y fue una de las personas que tuvo, pues, injerencia, que tuvo participación en la resolución del caso Garavito. Me parece curioso que él haya escogido para trazar una suerte de paralelo el caso de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez. Ustedes pueden escuchar un poco más de esto en nuestro programa número 3 y ya nos debemos por ahí alguna actualización. Definitivamente los casos son completamente diferentes. En el caso de Ciudad Juárez podemos presumir la participación de un montón de agresores, de un montón de asesinos. En este caso, todos los hallazgos que se realizaron durante 1992 a 1999 en diferentes regiones de Colombia, pues fueron perpetrados por un solo individuo. Esto lo hace completamente opuesto. Si bien lo que señala Álvaro Vivas Botero es que el punto común es la incapacidad de las autoridades para poder atacar o para poder enfrentar esta situación, porque la policía de Colombia se enfrentaba a un asesino completamente diferente a lo que está acostumbrada. Esta región donde sucedieron los delitos en Risaralda y en el Valle del Cauca son dos regiones donde hay mucha actividad de narcotráfico. Todos conocemos en Colombia al famoso cártel de Medellín, al cártel de Cali. Conocemos también estos grupos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es una región asolada por otro tipo de problemática. Entonces, uh-huh. En este momento histórico, digo, parece que 10 años son poco, pero realmente es un abismo en cuanto al avance de las ciencias forenses. Los investigadores pues no estaban preparados para enfrentar a este monstruo. Fíjate que no, y esto me hace recordar a Elliot Ness, porque cuando empezaba a atacar a todos estos traficantes de alcohol y que llegaba con sus grandes redadas y tirando puertas y todos, ¿no? En todo este relajo que se hacía con entre policías y ladrones, literal, ¿no? Uh-huh. Y que lo hacía y lo hizo muy bien, ¿no? Y fue sacando a los malos de las calles y todo eso que se dice que bastante cierto de la vida de Elliot Ness. Pero cuando se enfrentó a un asesino serial o a unas muertes que eran inexplicables, de esto del el tronco flotando en el río, etcétera, que era del asesino de Kingsbury, que así lo bautizaron, no sabía qué hacer. Claro, él estaba acostumbrado a tirar puertas. Sí, y entonces era cuando entraba de repente a los lugares en donde estaban los indigentes, etcétera, con toda la policía y con todas esas grandes apariciones que hacía y levantaba y veía. Pero obviamente no era la forma. Uh-huh. La investigación tenía que ser muy diferente. Y bueno, fue un gran punto negro en su limpio expediente, pero no supo qué hacer. Exactamente, y sobre detalles pueden escuchar nuestro programa correspondiente, porque ya hemos hablado acerca de Elliot Ness y el asesino de Kingsbury Run. Pero bueno, este es esencialmente el caso Garavito. Ya platicaremos los detalles sobre la situación. ¿Qué les parece si lo hacemos al regresar de esta pausa? Efemérides del crimen. Ian Duncan Stewart, quien posteriormente cambió su nombre por el de Ian Brady, nació en Glasgow, Escocia, el 12 de enero de 1938. Junto con su pareja sentimental, Myra Hendley, conformó la dupla conocida como los Asesinos de los Páramos. Conoce los detalles de sus crímenes en nuestro episodio 116. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Cuando yo en un libro de magia negra, que me ha traído de un señor de por allá, me trajo, me lo vendió, leo yo cómo se manejaba la tabla Ouija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero que esa era como una opción muy buena y opté por vender el alma al diablo y resulta que al yo hacer ese pacto oigo una voz, en ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis. Y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona. Y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí. Y cometo mi primer homicidio. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, aquí preguntándonos qué pasaba por la mente de este individuo, quién era, qué sucedía con Luis Alfredo Garavito, conocido también como la bestia. Sí. Cosa que no le gusta mucho que le digan, por cierto. Sí, porque, ¿no?, es un hombre redimido, pero bueno, ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a ese punto, ¿no? Luis Alberto Garavito Cubillos nació en Génova, en Quindío, en Colombia, el 25 de enero de 1957. Es un hombre que creció y vivió su adolescencia en el municipio de Trujillo, según el recuento de Álvaro Vivas Botero. Es el mayor de 7 hermanos y durante toda su niñez sufrió de la falta de afecto, sufrió el maltrato físico por parte de su padre y él ha clamado a los cuatro vientos que fue víctima de abuso sexual, algo que utilizan como excusa muchos asesinos en serie notables. Por supuesto que es una de las cuestiones que dicen que, bueno, quedaron tan traumados o tan lastimados psíquicamente y física que lo siguen repitiendo. Uh-huh. Sin embargo, bueno, es como, no sé, de los grandes mitos que hay, ¿no? Es como pretextar también que es homosexual, uh-huh, porque abusaron de él de cuando era chiquito y por eso se volvió gay. Eso es uno de los grandes mitos, igual que este. Sí, quizá la parte violenta lo haya dejado fijado en muchas de las situaciones, etcétera. Y aquí empezamos, ¿no?, a analizar el patrón de este individuo, que es una identificación con el agresor. Y se está tratando de respaldar y justificar sus actos a través de esto. Como a mí me abusaron, yo también abusé. Entonces, como a mí me golpearon, yo también golpeo. Eso es una excusa, pero desde lo psicológico es una identificación con el agresor, si en dado caso sí sucedió. Fíjate que a mí me parece interesante, Lupita, que no tenemos más información acerca de la madre, no sabemos cómo fueron los afectos que le dedicó cuando era niño. Asumo que la figura dominante fue siempre la del papá, y como tú dices, es una forma de justificarlo y de vincularse con él. El hombre, alrededor de 1992, pues comienza a sentir o comienza a desbordar esas aficiones, digamos, malsanas por los niños. Ya hemos platicado acerca de pedofilia y pederastia en nuestro programa número 128. Por favor, escúchenlo si quieren saber un poco más al respecto. Pues entonces, el señor Garavito tuvo la idea de comenzar a abordar a niños en parques públicos, en estaciones de ferrocarril, en estaciones de autobús, en parques, en canchas deportivas y demás sitios. Y se hacía pasar por monje franciscano, por enfermo con muletas y cuello ortopédico, y les pedía ayuda a los niños para trasladar objetos pesados que podían ser canastas con frutas u otras cosas, y les prometía una propina por realizar esos mandados. Pero resulta que al llegar a un lugar apartado, que obviamente no conocían los niños, ahí los golpeaba, los maniataba en algunos casos, ahí los agredía sexualmente y finalmente terminaba por estrangularlos, por asesinarlos con armas blancas. Vaya, tenía un modus operandi bastante diverso. Era un sujeto manipulador que, pues, de alguna manera se apoyaba de la confianza que era capaz de inspirar. A mí me recuerda mucho al asesino Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. ¿Te acuerdas? Que se hacía pasar por enfermo para atraer a las jovencitas gorditas a su camioneta y golpearlas y secuestrarlas. Esto es parecido a lo que hacía Jeffrey Dahmer, por ejemplo. Y también Ted Bundy, ¿no? O Ted que Bundy se hacía pasar por alguien que estaba mal y entonces buscaba este apoyo. ¿Qué buscaba él? ¿Qué hacía todo esto? Fíjate que ya con esto que dices del modus operandi, ya lo tenía bastante armado, construido. Y digo, para haber asesinado a más de 170 niños, que se haya ido comprobando, pues lo que hizo fue perfeccionar su modus operandi. ¿Y qué le dio esto? Mucha confianza. Ganó confianza. Demasiada confianza, precisamente, en donde él empezó a sentirse omnipotente, en donde él se empezó a sentir autosuficiente y con una parte de control sobre la vida de los demás, sobre todo estos pequeños, que quizás simbolizaban en una parte, yo creo que muy inconsciente, a sí mismo, y proyectaba su propia situación en desgracia en este abuso sexual que sufrió cuando niño, quizá es una mera hipótesis. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues anulaba todo esto. Fíjate que dijiste una cosa interesante respecto a cómo se disfrazaba y qué hacía, cómo se aparentaba él. Decía que se veía como monje, cura o benefactor. Uh-huh. Tres figuras que de entrada representan confianza. Claro. No vas a dudar del cura, del monje o de la persona que está diciendo que lo ayuden para ayudar a otros. No puedes dudar. Quizá me oiga demasiado osada, pero no puedes dudar del teletón, no puedes dudar de la gente que guía el teletón, porque va a ir a ayudar gente. Por eso son más abominables los casos de pedofilia y pederastia cometidos por sacerdotes, que ya platicamos acerca de ellos en su momento. En algún momento ya hemos platicado, y en efecto, es esta parte de confianza, de esta parte de seguridad, es esta parte de bondad. En automático es yo soy bueno, entonces él se disfrazaba de bueno. Ahora sí que se ponía la piel de oveja, el disfraz de oveja, y abajo estaba el lobo. Claro. Una parte de ambivalencia muy seria, muy severa en él, pero no era una ambivalencia que lo pusiera a dudar, a conflictuarse internamente, sino una ambivalencia muy bien manejada por él y practicada, que eso era lo más terrible. Por eso llegó a perfeccionar el método y por eso de repente en lugares en donde está lleno de gente y en donde hay niños, que es en cualquier lugar, en plazas, en centros comerciales, mercados, parques, etcétera, simplemente los empezaba a encandilar con un dulce y después les ofrecía algo diferente y se los llevaba. Pues fíjate que cuando los cadáveres comenzaron a apilarse, literalmente, esto ocurría en, como dije hace un rato, en Risalda y el Valle del Cauca, más o menos en el sudoccidente de Colombia. Ojalá que nuestros amigos de Colombia pudieran escribirnos y platicarnos más sobre la región. Se llegó a pensar, como las víctimas eran niños, que había algún tipo de ritual relacionado con el narcotráfico como para proteger las actividades criminales de estos grupos delictivos. Más sobre esto podemos escuchar en nuestro programa dedicado a los narcosatánicos de Matamoros. Es el programa número 73. Ya parece comercial esta emisión, pero bueno, vale la pena relacionar a lo que nos pedía alguno de nuestros amigos escuchas, que relacionáramos un poco los programas de Testigos del Crimen. Pues esto, de alguna manera, hemos hecho muchas relaciones. Ahí la llevamos. Hay un gran mito acerca de que él únicamente atacaba a niños de la calle. Él atacaba parejo. Él agarraba al chavito vulnerable que estuviera enfrente, no respetaba estratos sociales. Tú dijiste acertadamente, las víctimas oscilan más o menos entre los 6 y los 16 años. Pero él tenía, de acuerdo a Álvaro Vivas Botero, tenía predilección especial por los niños de 12 años, gorditos, trigueños, que fueran simpáticos y que se vieran bonachones. Esa era su debilidad de Garabito. Entonces, el hecho de que muchas de sus víctimas también fueran niños de la calle, obviamente invitó a que nunca hubiera una denuncia formal por parte de sus padres. Posiblemente eran niños, pues, que carecían de ellos, que no tenían nadie que viera por su integridad. Entonces, pues, Garabito se aprovechaba de esta situación. Y como dices, la Fiscalía General de Colombia ha declarado su participación cabal en 172 homicidios. No sabemos el número exacto de víctimas de Garabito. Y obviamente la propensión de muchas de sus víctimas a ser niños de la calle, pues le favorece, le ayuda. Posiblemente hay todavía muchos cadáveres enterrados sin que se les haya llevado un poco de justicia. Por supuesto, esto es una de las cosas terribles. Y fíjate, esto que hablamos del perfil de la víctima, la parte sí cándida e inocente, pero también estas características del niño gordito, bonachón, que es parte de lo que él anda buscando, alguien que sea también, o que más bien se vea inocente, así como él se acerca, que sea de confiar, que alguien que en donde está depositando una parte, pues entre comillas, bonachona, ¿no? Sí, lamentablemente muchos, bueno, no sé a ciencia cierta cómo es esta parte, ¿no?, de la provincia de Colombia, pero me imagino en algunos lugares parecidos a México, en donde los chicos pues van a jugar a la plaza, van a jugar al parque solos. Como es en el fútbol llanero, ¿no? Sí, de ahorita vengo, voy al fútbol, ¿a dónde? Voy a la cancha, ¿no? Y ya sabemos que la cancha está a unos metros, o está en la plaza principal, o está a un lado, o sea, en fin, ¿no? Porque hay esta parte de convivencia del pueblo, de la ciudad, del entorno y todo esto. Pero ¿qué sucede con estos chicos? ¿Cómo los van encontrando? En una forma realmente dolorosa, deplorable, que nada más de imaginarlo duele. Uh-huh. Violados. Y violentamente. Muy violentamente. Degollados algunos de ellos. Mutilados, se veían claramente amarrados. Y cuchilladas en el corazón, en las nalgas, en los genitales, a veces los genitales mutilados y puestos en la boca de los infantes. Esto estamos hablando, sí, de una monstruosidad, de algo horrible, feo, sí. Todo aquello que acaban de imaginar al escucharlo es eso y duplíquenlo. Pero esto, ¿qué anda significando? ¿Qué anda simbolizando? Obviamente la parte de la castración, de fíjense qué partes del corazón, que es el principal bombeo, obviamente, de sangre y de vida a todo el cuerpo, pero también es el órgano que simboliza el amor, uh-huh, el afecto, ¿sí? Estamos enamorados y ponemos el corazón y las iniciales de quien creemos y de nosotros y todo el rollo, ¿no? Es si nos rompen el corazón, pues el corazón ahí sigue latiendo, pero es tanto el dolor que es esta parte simbólica. Entonces, le rompe el corazón literal a cuchilladas, las nalgas como esta parte también expresión sexual que es muy cerca del ano y toda esta parte homosexual que también expresaba, que eso no se ha dicho mucho de Garavito. No, fíjate que porque no. Decía, y además eran niños y niñas que yo tengo en conocimiento, que a quienes tomaba así en secuestro y en robo y en todo esto y los violaba. Que nos está representando esta parte homosexual y que a la vez está pues anulando, acribillando, poniendo a un lado, y los genitales castrados, genital mutilado, puesto en la boca como un signo de soberbia, pero también una falta de respeto brutal, y en donde se está exacerbando la sexualidad de estos pequeños, ¿no? Los está erotizando, pero además les está faltando al respeto a ellos y a los padres. Entonces es una mofa impresionante la que este hombre hace, porque cada vez está siendo más violento. Y todo lo que conlleva estas mutilaciones, pues obviamente nos habla de la fragmentación interna que tiene puesta en estos pequeños. Pues fíjate que la policía fue uno de los objetos de mofa de Garavito, porque como dijimos, no daba paso certero en su captura. Ellos llegan a falsos culpables por diversas presiones mediáticas, sociales y demás. Por ejemplo, la policía de Génova Quindío arrestó a dos ladronzuelos drogadictos por haber estado vinculados presuntamente con los delitos. Esto fue un arresto a todas luces injusto. En otro momento prendieron a un tal Pedro Ramírez, alias Pedro Pechugas, un hombre que tenía antecedentes de violación y abuso a menores. Él permaneció cautivo 2 años antes de que se demostrara su inocencia, y obviamente el tipo no era inocente, pero no tenía un vínculo directo con los crímenes que se estaban investigando. Otro error de investigación fue el asumir que José Alberto Jaramillo Díez y Adán de Jesús Gómez Guevara fueran responsables de matar a 2 menores en Tula, en el Valle de Cauca. Y bueno, hubo muchísimas aprehensiones, sería larguísimo enumerarlas el todas, listado. Y la policía pues obviamente no daba el clavo. No tenía la idea de quién podría ser ninguna de este tipo de situaciones. Porque fíjate que aquí pasa un fenómeno muy interesante, como en muchos asesinos seriales. No sé, mucha gente dice, bueno, es que nadie lo ha visto. Nadie ha sabido, por ejemplo, cuando si en una plaza se llevaba algún niño, dices, es que si había aquí, ¿cuántas personas les gusta? ¿30, 40, 50? Alguien lo tuvo que haber visto. Y nadie lo vio. Y de repente es como un fantasma, como ese ser. Mira, me recuerda mucho cuando estaba viendo, revisando todo esto para haciendo el análisis de este caso, cuando dijiste, es que no hay más datos. Sí. Y no hay más datos. Sí, es el mayor de 7 hermanos. Ok, ¿cómo se lleva con los hermanos? ¿Qué pasó con los hermanos? ¿Él abusó de los hermanos en algún momento? ¿Cómo abusaban de él? ¿La madre en dónde estaba? ¿Los vecinos? Sí, no, la gente. No hay, no hay nadie. Es un fantasma. Fíjate que a mí me recuerda, Lupita, al asesino de la película M, el maldito, de Fritz Lang. Hay una parte, bueno, el arranque de la película, una película de 1931, fue una de las primeras películas sonoras que se produjo en Alemania. A mí me recuerda mucho la secuencia en que la madre está preparando la comida y que le llama a su hija, fulanita, ahí está la comida, le está gritando, y la niña, de estar jugando, de repente desaparece. Y únicamente vemos el globo cómo se va a atorar ahí con unos cables de luz, y vemos carteles donde se está anunciando, pues vaya, las actividades del criminal, y vemos una sombra que aparece frente a ellos. Eso me recuerda demasiado, o al menos fue una imagen muy recurrente cuando estaba leyendo toda la información para realizar este programa. El tipo tenía, pues, de su lado la incapacidad de la policía para enfrentar este tipo de temas, de crímenes. Pero la suerte no le podía durar 1000 años. No. Finalmente lo capturaron. Esto ocurrió el 22 de abril de 1999. Resulta que elementos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de Colombia, que son algo así como CSI Colombia, estos hombres, por diferentes periciales de tipo genético, dactiloscópico y demás, lograron dar finalmente con el sujeto. Se dice que estaba por agredir a un niño, sexualmente hablando, y bueno, lo aprenden justo antes de que pueda consumar la labor, lo identifican, logran vincularlo mediante ADN con los otros crímenes que habían estado investigando, dan con el sujeto. Entonces se dan cuenta que tenía muchísimos alias, le decían por ejemplo Alfredo Salazar, le decían el loco, le decían Tribilín, le decían el cura y demás. Era un tipo multifacético. Sí, como ya hemos ido viendo y averiguando, lo que sí, lo que estamos con cierta certeza era de una inestabilidad laboral, que es una de las características de muchas de estas personas, en donde no logran tener una continuidad dentro de sus labores o dentro de alguna tarea, algún trabajo, etcétera, ¿no? Por eso también cambiaba tanto de residencia, de lugar, de ciudad, en fin, y aparecieron en muchos lados estos pequeños. Pues este no fue el fin de la notoriedad y de la carrera de Garavito, todavía tiene mucho que ofrecernos, pero ¿qué les parece si platicamos un poco más acerca de esto después de esta pausa? Estaba inclinado hacia los libros de esoterismo y magia negra y había leído en esos días un libro de Adolfo Hitler y de pronto se me entró la obsesión. Hitler fue una persona maltratada, fue una persona que en sus años de juventud su papá lo maltrató. Eso me llevó, ¿no es cierto?, como que me identificaba y que él también. Cuando leo yo que él a sus 15 años tuvo una relación homosexual y que él en el mismo colegio, él quería otro... Entonces como que yo me identificaba mucho con este personaje, ¿sí? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. La condena a 40 años de prisión para Luis Alfredo Garavito fue proferida por un juez de ejecución de penas de Valledupar que acumuló todo el inventario de procesos en su contra por violación, asesinato y desaparición en serie de niños. El juzgado primero de ejecución de pena procedió a hacer en el día de hoy la redosificación de la pena del señor Luis Alfredo Garavito Cubillos. En esa acumulación entonces se define de que la pena a purgar por el señor Garavito son 40 años, pena máxima que establece el legislador. Pero expertos penalistas como el exvicefiscal Francisco José Cintura advirtieron que las rebajas de penas que podrían aplicarse a Garavito por colaboración con la justicia, por estudio y trabajo y por la libertad condicional que se concede por ley podrían llevar a que la condena efectiva a pagar sea de 11 años de prisión y ya Garavito lleva 8 años en la cárcel. Se computa, es decir, se acumula al tiempo de pena fijado por el juez, de tal suerte que si lleva 8 años detenido y la pena que realmente va a pagar es cercana a los 11 años, le restarían 3 por cumplir. La sola posibilidad causó pánico entre los familiares de las víctimas. No tenemos que mirar solamente lo que nos ha pasado a nosotros, sino lo que le puede pasar a otros niños cuando este delincuente salga a la calle. El ex vicefiscal aclaró que la situación jurídica de Luis Alfredo Garavito solo podría cambiar si se demuestra que no colaboró eficazmente con la justicia o que durante el tiempo en prisión ha presentado mal comportamiento. Regresamos a Testigos del Crimen y pues estamos indignados por toda la serie de crímenes que cometió impunemente Luis Alfredo Garavito Cubillos. El sujeto definitivamente se convirtió en uno de los asesinos en serie más célebres de los tiempos modernos. Yo creo que le compite sin ninguna dificultad con algunos de los asesinos más notorios que hemos platicado en este programa. Y fíjate que a mí hay algo que me interesa y me parece muy curioso, Lupita. Resulta que en junio del 2006, el entrevistador Guillermo Prieto Larro, Rota, alias Pirri, entrevista al hombre desde su reclusión en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. El documental causó una gran controversia, lo pueden ver segmentadamente en YouTube. Y bueno, hemos escuchado audios extraídos de esta emisión a lo largo de nuestro programa. En esta entrevista, que además me parece muy profesional, me parece completamente la cara opuesta a lo que realizaron con Sara Mónica Aldrete aquí en México. Completamente. Porque Pirri, este hombre, se asesoró por expertos para poder entrevistar a ese sujeto y de alguna manera desenmascararlo. Hubo muchas opiniones en torno a este programa. Algunos críticos de televisión decían que era más o menos la derrota de la televisión de investigación ante el sensacionalismo, el amarillismo y demás. Pero yo creo que fue una entrevista bastante profesional. Después de verla con detenimiento, el hombre lo confronta, expone la parte cínica de Garavito. Él logra arrancarle algunos detalles sobre la comisión de los delitos, sobre cómo seleccionaba a sus víctimas. Además, logra en una forma que yo creo que nunca lo esperó, que confesara un crimen que no estaba del todo detallado. Sí, que no estaba esclarecido por las autoridades. Y los familiares, bueno, fueron, buscaron, encontraron. Y bueno, tiene uno, ahora sí que uno más dentro de la lista y jamás esperaban eso. Una raya más al tigre. Yo creo también, igual que tú, que fue una entrevista bien llevada. Sí. Porque no es tendenciosa, está exponiendo al sujeto como es, no está creando juicios de valor anticipadamente, vaya, no está asumiendo el papel de entrevistador, jurado y permite que el espectador se forme una opinión acerca del asesino. No le dice que fue inocente y demás. Toda esta serie de cuestiones. El hombre, fíjate que la parte indignante, Lupita, es la situación jurídica de Garavito. Ya dijimos que el informe del fiscal general, un hombre me parece muy profesional porque aparece entrevistado en el documental en varios momentos, ha establecido que es culpable de 172 homicidios, más los que se acumulen esta semana o en este periodo. Y señalan que se van a continuar investigaciones tanto en Colombia como en Ecuador, porque el tipo era un nómada. Cuando veía que las cosas comenzaban a ponerse calientes, que la policía comenzaba a tener una mayor presencia en cierta región, simplemente se iba a otra. Era muy práctico, muy cómodo para él. Por supuesto que es hablar de esta inestabilidad, que nos habla de la inestabilidad interna que él tenía y en donde no podía lograr una cierta pertenencia. Y esto nos habla en forma directa de sus relaciones objetales. Uh-huh. Es decir, no hay nada que me ate, entonces no hay nada que me haga quedar o que me vincule con alguien más. Por eso también con tanta facilidad podía ahora sí que ligar pequeños, jalarlos, abusar de ellos, asesinarlos, mutilarlos y dejarlos, porque para él no significaba nada. ¿De qué nos habla? Obviamente de una no empatía, ¿sí? No hay culpa, no hay remordimiento. Y regresando un poco a estos videos que hay de la entrevista de Pirri, véanlos por favor, nos muestran a un hombre demasiado cínico, en exceso. Muy arrogante, muy petulante y sumamente narciso. Y aquí hay una de las cuestiones interesantes, que fue el pedimento que él hizo para conceder esa entrevista, además de todos los permisos que tuvieron que obtener, que de verdad no haber sido nada fácil para estos reporteros. Porque es de espectáculos, además, digo, no es un periodista, digamos, de investigación, tipo Ricardo Rocha aquí en México, es un cuate de espectáculos. Exactamente, es otro tipo de cuestiones, entonces había que hacer muchas otras cosas. Pero lo que enfocó y lo que quería más bien subrayar Garavito era su rehabilitación. Sí, su redención. Su redención, exactamente. ¡Qué horror! Su conversión al cristianismo. Y decía que aspiraba a ser ministro evangélico o algo por el estilo. Y dice, o minimiza todo lo que hizo, porque ya Dios lo perdonó. Por supuesto que es parte de... Yo no diría que delirio, porque el delirio es toda una construcción. O sea, que hace la persona, el psicótico, y que se la cree y que de verdad se convence de eso. No, aquí yo creo que se sigue autoconvenciendo de las cosas bajo excusa y pretexto. Pero además, fíjate que este caso, y haciendo nuevamente liga de nuestros programas, en otra parte también decía que a lo mejor inclusive ya al salir, que vieran lo bueno que era, hasta aspirar a una curul dentro del Congreso de su país. Pues si a Goyo Cárdenas aquí en México le aplaudió la Cámara de Diputados y Senadores, no estamos tan lejos. No, pues por supuesto que no. Entonces imagínate, ¿qué es lo que sucede? Lo llama y dice, bueno, está bien, señor, yo le doy la entrevista. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a platicar, le voy a decir lo fantástico que soy, que ya me redimí, que me rehabilité, que Dios tocó a mi vida. Y quiero que cerremos con una oración. Indignante. ¿Qué es lo que sucede? Si se fijan, hay muchos, y aquí lo hemos platicado, que están ligados directamente a una cuestión más bien religiosa. Divina. Lo que esto implique, cualquiera que esta de las cosas signifiquen para cada quien. ¿Qué hace él? No es que realmente esté rehabilitado y redimido. Está utilizando la religión como un pretexto para justificar sus actos. Porque además empieza a mencionar dos cosas interesantes. Uno, que leía libros esotéricos en su... Bueno, porque empezó a matar eso de los 35 años, entonces sí. Eso de la juventud y poquito después, lee libros de magia negra y además de Hitler, que es algo muy interesante. Le gusta mucho el personaje de Hitler y empieza a identificarse con él porque dice que Hitler sufrió mucho como él sufrió de niño, que la pasó mal como él la pasó. Y entonces empieza a adoptar muchas de las cosas de Hitler como línea para él. Dice que después compra una ouija y en esta ouija lo que él dice, bueno, ¿qué es lo que quiere todo el mundo? Pues poder y dinero. Y que aquí él oyó una voz que le decía que qué quería, ¿no? Dice, yo quiero poder. Y que al parecer pues, se lo iban a conceder, ¿no? Vendiendo su alma al diablo. Todo este tipo de situaciones. ¿Qué nos habla? De un delirio se me hace un poco difícil. Sí lo arma desde la Ouija, pero no hay como que otro argumento o algo que constate realmente que eso sucedió, como prueba, evidencia y todo esto que maneja criminalística, ¿no? O sea, ¿pasó o no pasó? Pero que todo esto lo está tratando de sustentar desde aquí. ¿De qué nos habla? Obviamente de megalomanía, de mucha arrogancia, de una baja autoestima que está tratando de cubrir al momento de desafiar a todo un país con más de 170 muertes, en donde a lo que ataca, como el flautista de Hamelin, es a lo que más duele, que son los niños, una parte inocente, una parte vulnerable, en donde él mismo se ve involucrado, en donde él mismo se ve manchado por ir junto con todos estos niños, quizá abusado, pero en donde el narcisismo lo que está haciendo es, ni siquiera me atrevería a decir que es un narcisismo tan puro como muchos, sino más bien muy redimido y muy como con agujitas ahí para sostenerlo y que no se caiga, porque sin eso no es absolutamente nada, no hay nada en él. Pues si no están indignados con todo esto, prepárense, agárrense. La suma de todos sus crímenes se dice que puede ser de más de 1,000 años de cárcel. Pero como la pena, ¿verdad? Pero como la pena máxima en Colombia son 40 años de cárcel y el hombre ha tenido una buena conducta y ha ayudado a las autoridades en la recuperación de los cadáveres, le han disminuido la condena entre 11 y 18 años. Quiere decir que puede quedar libre en unos 3 años, que es una de las cosas que más ha causado indignación entre la población de Colombia. Ha habido cruzadas donde personas se han colocado enfrente de los penales con cartelones diciendo no dejen salir a Garavito. Y yo creo que es muy válido. Por supuesto, porque estamos hablando de 170 muertes y además con lujo de violencia. Traición, alevosía y ventaja. Todo. Absolutamente todo, donde si hacemos parte de este análisis psicológico del cuate, sí, ya se redimió, quiere ser pastor, etcétera. Hemos de recordar que ya se daba los títulos de hombre bueno como sacerdote o cura, ¿no? O benefactor. Ahora se la está creyendo, eso es lo más terrible. ¿Y qué va a pasar? Que obviamente va a haber niños a su alrededor y alguien con este tipo de tendencias y de compulsión y de arrogancia tan grande. No va a parar. No. No se va a detener. Va a salir y va a seguir haciéndolo. Exactamente. Y ahora con mayor confianza, porque ya vio que por 170 muertos... le dieron solamente 10 o 12 años de cárcel. Pues esa ha sido la historia de Garavito Cubillos. En el tiempo que le quede a este programa, le daremos un seguimiento cabal a su proceso. Les iremos platicando lo que acontezca. Y pues yo creo que nos despedimos, Lupita. No sé, alguna consideración final que tengas que hacer. No, bueno, obviamente este tipo de personas, además de llamarlas monstruos o como le dicen que es una bestia, o sea que se le apoda la bestia, que es muy cierta, es reflexionar acerca de toda esta maldad que puede haber dentro de una persona que aparentemente no hay motivo. Y sobre todo, pues ojo, hay que cuidar a nuestros niños, ¿no? Exactamente, que será la moraleja precisamente de M, el maldito de Fritz Lang. Pues les deseamos el mejor 2009, no solamente el 2009, sino todos los años venideros. Espero que hayan disfrutado, si se puede llamar disfrutar de esta emisión, así como disfrutaron ya del programa que armó Abel Cobos con bloopers. Salgo yo ahí en mi faceta de payaso, imitando a Carlos del Río y a Roberto Ortiz. Bueno, esperemos que se hayan reído un poco para comenzar el año, porque el tema que tratamos el día de hoy definitivamente no tiene nada de gracioso. Nos despedimos por ahora, estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Efemérides del crimen. El 19 de enero de 1809 nació en la ciudad de Boston, Massachusetts, Edgar Allan Poe, padre de la literatura moderna, fundador de la novela policíaca y transformador de las leyes tradicionales del relato y la composición poética. Escucha más sobre su vínculo con un caso criminal de la vida real en nuestro programa número 38 y mantente pendiente de las actividades que Testigos del Crimen realizará en su bicentenario. Efemérides del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099.